¿Cómo el reciclaje ayuda al medio ambiente? No tiene una respuesta simple. Hay muchas maneras en las que el reciclaje ayuda, e incluso el paso más pequeño puede tener resultados significativos. Si bien todos estamos muy conscientes de que deberíamos reciclar, no está siempre claro el por qué debemos hacerlo. ¿Existe realmente un beneficio significativo en colocar una lata de refresco en una papelera de reciclaje y no solo tirarlo a la basura? Si entendemos mejor el beneficio del reciclaje y cómo ayudamos al medio ambiente con el reciclaje, estaremos más inclinados a abrazar el reciclaje como una parte natural e importante de la vida. En Bogotá se generan 6.000 toneladas de residuos, de las cuales el 70% se podrían aprovechar. De hacerlo, seguro se tendría más tiempo para pensar en opciones. Sin embargo, la falta de cultura en cada hogar y de acción de la administración han contribuido a que la vida útil de Doña Juana sea menor. La preocupación de no tener alternativas radica en que la capital no aguanta 2 días sin un sitio de disposición final. Serían 13.000 toneladas en las calles, que generaría un problema de salud pública. Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional en 2015 indica que, si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero.